ancha yuasqa iway qipanaykuna allillanchu qankuna kashankichis noqaykupas kay wasipiña kashayku chayraykun kay wasimanta pacha wayqipanay kuraqninchikkunaq kamachikusqankumanta pacha noqapas tukuy sunquywan qankunapaq kay mishk'i simipi wayqipanay napayniykuta chayachimuykiku qankunapaq paykunapas mink'akunpun imanispa qanqa nishankicha paykunaqa niwaranchis amayk'aqpas inti taytanchista pacha mamanchista apunchikkunatapas qunqasunchischu paykuna kawsayta quwanchis chaynata wayqipanay sunquykipun maykipi kay hatun yachayriki takyaspaqa qañachariki mas t'aripuwanki ayllukikunaman wasi masiykikunaman yaqapasha llaqta masinchiskunaman kaymi yuyaynichu sutiyuq yupanapi noqaykupas kashayku ña askha wataña chayrayku noqaykupas yuyaypi apamushaykiku imallatapas qan noqahina yuyarisunchis takiyninchiswan takiyninchiswan yuyarispaqa qapas yaqapascha sunquyki llanllirunqa sunquypas ña takiyninchista uyarispa llanllarinmi sunquy chayraykun wayqipanay takiyninchista apamushayki qampas noqahina yuyarikunanchispaq yaqapascha qan noqahina yuyarisunchis llaqtanchikkunata q'asakunata urqukunata ñankunata quchakunata mayukunata mallkikunata kunan p'unchay kashanchis iskay chunkapis qayoq p'unchaypi qantaray killapi iskay waranqa chunka qanchiniyoq watapi kay rimasqayta wayqipanay tigrarisaq mishtikunaq rimayninpi. Amables radioescuchas, tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es en el idioma conocido como el vocablo quechua. Por consiguiente, nosotros a través de la historia sabemos que este vocablo quechua fue bautizado e impuesto cuando el religioso Santo Tomás publicó el primer diccionario de la lengua de los incas allá en el año 1560, cuando presentó en Valladolid. Y a través de la época, desde esa época hasta hoy, usted como yo, hemos aprendido y nos han enseñado que el idioma de los incas se llamaba quechua. Por consiguiente, nosotros comenzamos a decir históricamente que eso fue una imposición, fue un bautismo con ese vocablo que bautizaron al idioma de los incas. Por consiguiente, nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Península, Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaj Simin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido, en esta hermosa lengua, le dije que al comienzo hago referencia que nuestros mayores, nuestros antepasados, nos hacen referencia siempre de que a usted, hermana y hermano, le hagamos llegar nuestro cordial y fraterno saludo en la lengua de nuestros antepasados los incas. Y así, de esa manera, también ellos reiteran que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares, que son los que nos dan la vida. Si usted así de esa manera, hermana y hermano, simplemente sugiere, nosotros sugerimos, si usted lo acepta esta opinión, simplemente haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Keimi Yue Ninchis, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y a través de las canciones le traemos para memorizar y recordar, quizás a través de las canciones recordar nuestros lugares donde hemos nacido, o nuestras ciudades, o nuestros pueblos. Y como sabemos todos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades siempre hay una montaña, un camino, una casa, un árbol, una laguna, un río. A través de la memoria le traemos a ustedes recuerdos con las canciones. Hoy día 25 de octubre del año 2017. Así de esa manera puede traducírselos literalmente lo que hablé en el idioma de los incas al castellano. Mi nombre es Mario Ajucarraime. Tengan ustedes buenas tardes, hermanas y hermanos, nuevamente. Y también hago presente mi saludo a la hermana Noelia Carrasaña, que está aquí presente, que hace poquito llegó desde Bolivia. Hermana Noelia, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Mario. Estamos hoy sentaditas aquí con usted, porque nuestra locutora estrella se ve que estuvo de fiesta el fin de semana y está sin voz. No sabemos qué le pasó. No nos va a poder contar, recién vamos a tener que esperar una semana para que nos cuente. Muy bien, como también le hacemos propio nuestro saludo al hermano Pablo, que está en los controles. Y también está cebando mate, Cintia Centurión. Se está portando muy bien, Cintia Centurión. A y usted está sintonizando Radio Nauta en el 106.3. Su línea de comunicación directa es el 451-6917. O puede mandarnos un WhatsApp al 0221-670590 o encontrarnos en el Facebook como Lengua Quechua. Todavía no tenemos Twitter ni Instagram, pero bueno, pueden buscarnos en el Facebook. Hoy tenemos, bueno, creo que usted nos puede explicar mejor el tema de que se acerca la celebración en el calendario andino, no sé cómo sería en el mexicano, que sé que también, pero no sé cómo serían los otros pueblos, de la celebración de los muertos. Nos va a decir, no sé cómo se llama, porque o sea, en este momento como que se conoce como Todos Santos en algunos sí, lugares. En cristiano, ajá. Sí. Y no sé si es del 31 al primero, del primero al 2, pero eso nos va a explicar, en breve. También vamos a tener, bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien de la familia de Emilia Uscamaita Curi para ver qué pasó hoy en la indagatoria a los imputados por la muerte de esta joven, que fue en la ciudad de La Plata, si mal no recuerdo, hace 2 años aproximadamente. También tenemos el tema de que ayer fue liberado finalmente, después de 6 meses, el dirigente huichí Agustín Santillán. Estaremos en comunicación con su esposa Gabriela, más o menos a partir de las 4:30. Y tendremos unos audios de la primer gira de presentación de María de Jesús Patricio Martínez, más conocida como Marichuy, que es la primer candidata mujer aborigen de la Ciudad de México. Tuvimos que hacer una vaquita, ir en vivo, porque no nos podíamos perder esa oportunidad, así que tenemos todos los audios para los que quieran escucharla. Por ahora nada más, me parece, ¿no? Vamos a un tema musical, no sé. Así conjunto Lira Andina, nos vamos por Buquio, Charhuanca, Abancay, Corahuasi, Cusco. Disco del puerto, el más, ¿para qué más? ¡Eso! Pichanay, guasita, jamón, piñón. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. ¿Cómo sería? Vamos a seguir el programa haciendo este bloque con respecto al tema de, no sé cómo vamos a decir, don Mario, todos los santos, ¿cómo se llama en quechua? Ayamarcaiquilla. Bien. Quiere decir el mes de los difuntos, porque Aya, literalmente, estamos en el programa de la Academia de Lengua Quechua, por consiguiente nosotros tenemos el deber de traducir lo que hablamos en el idioma de los incas, de quechua, ¿sí? En Runasimi. Aya quiere decir muerto, cadáver. Y Marcay quiere decir brazo. Marca quiere decir brazo. Marcay mi brazo. Entonces, Quilla quiere decir mes. Entonces, el mes de los muertos, para hacerlo más fácil. Y históricamente, nuestros cronistas nos hacen referencia, como en las comunidades, que el primer día de noviembre generalmente salían los malquis. Malqui quiere decir las momias, eran dignatarios que tenían ese privilegio de ser embalsamados y guardados en diferentes lugares, y según la historia eran personas, familias, que cuidaban a esos difuntos. Entonces, ya previamente, antes que llegara el 1 de noviembre, las personas tenían que cambiarle su vestimenta, y la vestimenta anterior tenían que ofrendarlo. Por consiguiente, así es lo que nos comentan en las crónicas, y dicen que el calendario académico, el calendario de la lengua quechua, sí, también hace referencia de que nosotros seguimos los lineamientos de la cultura de nuestros antepasados, los incas. Por consiguiente, son fechas inamovibles en el calendario de la cultura de los incas. Por ejemplo, el 2 de febrero es en honor a los primeros frutos o a las primeras mazorcas, las primeras sementeras, el primer sembrío que se adelanta, y lo que se honra a los primeros frutos. Después se honra en los dos primeros días de mayo a la chacana, que es el centro generador de lo que nosotros entendemos que es la constelación sur, más conocido como la chacana. Y aquí se conoce más o menos con la constelación de la Cruz del Sur. Después tenemos el 1 de agosto, como todos sabemos, que es la ceremonia que nosotros debemos de dispensar, darle ofrendas a la Pachamama el 1 de agosto. Y el 1 de noviembre, cada tres meses, se hace la ofrenda a nuestros seres queridos, o sea, a nuestros deudos, a nuestros antepasados. Entonces eso es cíclico desde hace, no sé, no puedo decirle hace 2000 años o 1000 años, porque yo no estaba en esa época. Lo que sí hace referencia a las crónicas y las tradiciones de nuestros antepasados. Por eso que el mes de noviembre tiene el nombre del mes de los muertos. Entonces ese día de los muertos, generalmente las comunidades esperan que toda la familia, que las familias le hagan esperar a los difuntos, a las almas, algo para que ellos también se sirvan, que se puedan degustar el aroma en una mesa que se prepara especialmente del 1 al 2 de noviembre. Entonces, todas las personas se sentían con el deber de esperar a los difuntos, ya sea al abuelo, al papá, al hermano, quien sea que se nos ha adelantado, a ellos es lo que nosotros tenemos que esperarlos, ese mismo día del 1 al 2. Y así, de esa manera, es lo que nosotros tenemos como referencia el día 1 al 2 de noviembre. Por supuesto que aquí esa fecha fue impuesto por la ideología dominante hasta hoy. Es por eso que en el cristianismo se conoce como el mes de todos los santos. Bien, bien, don Mario. Y le quería hacer una consulta, porque nosotros nos adelantamos a la celebración por esta razón, digamos. Quizás si hay alguna persona que tiene... ¿Por qué sería importante, aunque vivamos en la ciudad y aunque no seamos de la cultura andina o mapuche o de México, recordar a nuestros antepasados o recordar a alguien que no está? Bien, bien. Lo que nosotros tenemos que entender es fruto de quiénes somos. Entonces, si sabemos muy bien todos y tenemos en cuenta que somos hoy gracias a nuestros antepasados, entonces lo mínimo que nosotros podemos hacer es honrarle en un día determinado del año, una vez al año, esperando su presencia, que ellos seguramente, como es tradición, van a venir. Por lo menos yo tengo fe en que las almas nos van a visitar ese día del primero al dos, sea donde sea, pero sí es el deber que nosotros los seres humanos le debemos a nuestros antepasados. Por consiguiente, es el mínimo, la mínima espera que nosotros podemos hacer a nuestros antepasados. Esa tradición seguirá, si es que no hay un cambio de ideología, esa tradición seguirá hasta vaya a saber cuántos cientos o miles de años más, hasta la posteridad. Y bien, nosotros estamos siguiendo la tradición de nuestros antepasados, que están hace ya, no se sabe si son 5.000 o 25.000 años, de la cultura de los incas. Bien, bien, don Mario. Y para esas personas que por ahí se preguntan y dicen, ay, pero yo no soy de... Porque mucha gente cree que estas formas de recordar algunas fechas del calendario tienen que ver con una religión, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy católico, no puedo practicar eso. ¿Esto tiene que ver con una religión? En este caso, la cultura andina, inca, ¿era una forma de religión lo que practicaban? Para nosotros, la palabra religión es haberse apartado de las deidades. Es una persona que está lejos del Espíritu Sagrado. ¿Por qué? Porque se habían disociado. Es por eso que nosotros, para poder entenderlo bien en castellano, la palabra religión, tendríamos que buscar etimológicamente de qué palabra proviene la palabra religión y qué significa traducido al castellano. Porque si es que nosotros vamos a seguir metiéndonos, explicando lo que es la religión, yo soy un poco torpe, así que no puedo darle una explicación coherente para que usted se sienta satisfecha. Lo único que yo recurro es que usted recurra al diccionario enciclopédico de la lengua castellana y vea qué significa la palabra religión. Y así, de esa manera, todos podamos compartir ese concepto que a veces nos hace pelear. No, les aseguro que nos hace pelear. Entonces, nosotros no estamos aquí para pelearnos. Simplemente estamos intentando compartir una tradición de los antepasados que antes de la llegada de los españoles aquí a América ya se manejaba, ya se sentía esas tradiciones, ya se practicaba esas tradiciones. Es por eso que nosotros tenemos a nuestros malquis. Los malquis eran los dignatarios que estaban embalsamados, y algunos que estaban dignatarios que eran distinguidos, según dicen las tradiciones, eran copiados en oro. Y tenían que salir en procesión el primero de noviembre para el 2. Toda la, dice la tradición, salían de la Ayamargaypata y estaba en la procesión por la plaza de armas de Haucaypata. Y después iba al Cusipata, que está en Cusco, y así de esa manera iban en procesión, siempre cantando, llorando, recordando a sus deudos, que eran un dignatario que era magnánimo, que era comprensible con los pobres. Entonces ese dignatario era muy recordado. Entonces la gente dice que lloraba cuando hacían la peregrinación. Eso es lo que nos dice la tradición de los incas. Muy bien, don Mario. Esto también que trajimos a colación de esta fiesta tiene que ver porque ayer el gobierno de la ciudad hizo una convocatoria a los medios de la colectividad boliviana y a algunos representantes de la colectividad boliviana para organizar el tema de, creo que esto es aymara, usted me corrige, Ayamaycar, Caiquilla. Es quechua. Es quechua. Pura cima, sí. Allá es marca, es brazo. Que brazo, es quechua, sí. Perfecto. Entonces, que se festejaría en los próximos días en el cementerio de Flores, que por la cercanía, digamos, en que viven las personas de la colectividad, bueno, tienen obviamente muchos familiares que están enterrados en ese cementerio. Todos los años es tradición que se haga de la forma en que se hace en La Paz. Por lo que yo tengo entendido, nunca estuve yo en una celebración en La Paz, ni acá en Flores, pero se lleva, bueno, abundante cantidad de flores, se lleva panes. Bueno, los panes son modernos ya. Claro, claro, es moderno, pero se estila así, digamos, en sí, este momento. Sí. Calculo que deben llevar serpentinas, alguna cosa como para adornar la tumba, y se pasa en el cementerio la cantidad de tiempo que la familia quiere, puede. Bueno, resulta que el gobierno de la ciudad... Ah, y algo muy importante, deben llevar seguramente hojas de coca. Seguro, ¿no? Que sí. Que acá en Argentina tenemos como una especie de problema con la hoja de coca, porque si bien no está prohibida el consumo para uso personal, está prohibida la venta. Entonces, ¿cómo será que podemos conseguir algo? ¿Cómo será que podemos conseguir algo que no se puede comprar ni vender? Bueno, como tú sabes, Noelia, en todas partes de la faz de la tierra, cuando hay dinero, además, siempre se consigue. No, partes. No, seguramente además la creatividad del ser humano es impresionante. Y acá, por ejemplo, por internet, ¿quieres pones dónde venden hojas de coca? Hojas de coca, estamos hablando. Sí, de la hoja en estado natural. Natural. Uh-huh. Entonces, para nosotros las hojas de coca es sagrada y a su vez es una comida. Es un alimento. No, es una comida. Uh-huh. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros tiene que tener una pequeña reflexión. Sí, a nivel semántico, tenemos que pensar es qué es comida y qué es alimento. Lo que nos había mandado de tarea hace 15 días. Bueno, resulta que la reunión que se hizo ayer en el gobierno de la ciudad era para plantear las nuevas políticas o las nuevas formas de organización de las fiestas de la festividad boliviana, porque recordemos que cuando se hizo la entrada de fraternidades hace aproximadamente 15 días, hubo bastante objeción, digamos, por parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad, en el sentido de que ya la colectividad boliviana tiene sus fiestas en los barrios en los que habita. Establecido, sí. Entonces, como que el gobierno de la ciudad no iba a tener dinero suficiente para poner seguridad, higiene y demás para la fiesta. Esa vez se solucionó porque los bailarines tuvieron que poner 50 pesos cada uno y juntaron el casi millón de pesos que necesitaba la organización. Había cerca de 20.000 bailarines para ese importe. 17.000 bailarines, sí. Con razón, claro. Entonces se solucionó. Ahora de vuelta se hizo una reunión porque, bueno, digamos, la fiesta va a ser en un... O sea, no fiesta, es una celebración, un recordatorio vendría a ser, porque no es que se hace una fiesta, en el cementerio de Flores. Y lo que se trató desde el gobierno de la ciudad, digamos, era de ver cuánto tiempo se iban a quedar las personas, que iba a haber como una especie de... seguridad, no sé si policía, gendarmería o quiénes, como para revisar a las personas que entraran al cementerio, cuántos panes iban a llevar las familias, o sea, una serie de cosas que ante... En una palabra, prohibición. Claro, ante, y como había, bueno, hay varios periodistas como el director de Renacer, que es un periódico que está hace mucho tiempo en Buenos Aires, que vienen participando activamente en las organizaciones y saben cómo funcionan las fiestas acá y en Bolivia. Así que, bueno, lo que ellos le plantearon su objeción a todos estos requerimientos y quedaron, digamos, en que iba a haber una próxima reunión porque como que no, los funcionarios que estaban ahí no sabían cómo resolver esta situación, ¿no? Que la gente de la colectividad boliviana lo que le planteaba era que es ilógico que se hagan una serie de revisiones, digamos, como si fuesen a estar entrando a una fiesta. O sea, es un momento que la familia se puede conectar con su ser querido, digamos. A lo sumo eso, puede llevar hojas de coca, pero como que tampoco podés cronometrar el tiempo que se va a quedar o cuántos panes. O sea, son todas cosas que en realidad... marcan como que existe una serie de intencionalidad en el sentido de poner trabas para que no se realicen este tipo de celebraciones, ¿no? Pero la idea es que entonces el gobierno de Buenos Aires no quiere que se celebre, pone obstáculos. Claro, o sea, digamos, no está dicho de esa forma, pero sí, ahora tiene que haber una próxima reunión, esperamos que asistan varias personas de la colectividad, si también se puede plantear de una forma más armónica toda la... Qué bueno sería que todo eso, por ejemplo, se pueda hacer en una plaza pública. Para todos, ¿verdad? Para todos, sería no buenísimo solo una plaza. Para los que conocemos. Eso sería bueno, o sea, así que el gobierno, de cualquier gobierno, en una plaza pública, simplemente hay que pedirle permiso, se lo van a otorgar seguramente. Seguramente, así que bueno, esperamos que termine bien todo este pedido de la colectiva boliviana en Capital y que puedan finalmente hacer lo que vienen haciendo hace cantidad de años estar con sus familiares en el cementerio de Flores. Pero también para evitar eso, quizás sea todo toda esa conmemoración, ese recuerdo, en familia. En las casas. ¿Cómo hago en mi casa si nunca hice nada? ¿Qué tengo que tener, aunque sea mínimo? Mínimo, lo que tiene que tener. ¿Qué día, qué horario y mínimo? Lo que tenemos que buscar es una mesa, un mantel blanco, si es individual. En la mesa puede haber cuatro floreros, agua, en el centro una vela encendida y por los costados... Si es una familia tipo, porque la familia, por ejemplo, tiene dos papás, dos mamás y hermanos, son pocos. Entonces cada hijo o hija recordará a su papá y a su mamá, o a sus hermanos. Entonces para cada uno, en una mesa como esta, por ejemplo, de 1,20 m de diámetro, se puede poner colocar un recibimiento a las almas de esos cuatro o cinco seres que se nos han adelantado. Y sería buenísimo velar toda la noche mascando hojitas de coca, quizás ahumando con algún sahumerio y también acompañando a las personas, como nosotros hacemos por tradición, mascando hojitas de coca, recordando cómo eran nuestros antepasados, recordando si eran buenos, eran malos, eran tacaños o eran dadivosos, eran inteligentes, eran haraganes, dormidos. Tratar en lo posible recordar las virtudes o los errores que han cometido nuestros antepasados, porque muchos de nosotros sabemos que nuestros papá, mamá siempre han tenido algún error o alguna virtud, y así de esa manera dialogar y pasar unas cuantas horas juntamente que esté encendida la vela. Yo opino que uno puede estar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y si es posible tomando unos mates, olivando alguna bebida espirituosa razonable de la familia, acompañándole a sus deudos. Nosotros hacemos así de esa manera. Claro, sintiendo que está presente, aunque no lo podamos ver, y sintiendo que podemos acompañarnos y... Nadie lo va a ver, nadie lo va a ver, ni el Papa lo va a ver. Por ahí, Papa sí. No, ¿qué más? Tiene otros poderes que nosotros ¿Qué no. Va a tener? ¿Qué va a tener el Papa? ¿Qué poderes va a tener? ¿Sabe los poderes que tiene? El poder del dinero tiene, el poder de la riqueza tiene, ese no, poder el tiene. ¿El dinero no me va a hacer ver a alguien que no está? Por ahí sí. Así, no. El dinero no hace ver nada. Entonces estarían de más, por ejemplo, los que van a trabajar de videntes o de clarividentes. Entonces, menos que menos va a ser el Papa, por lo menos según yo lo tengo entendido como es. Entonces el Papa busca la unión de las almas de su feligresía, pero también tiene que recordar que el Papa tiene el poder de la riqueza. ¿Y esa riqueza quién se lo dio? Aquí América se lo dio esa riqueza, y esa riqueza tendría que el Vaticano. No. El asunto indígena de aquí de América tendría que pedirle la devolución de esa riqueza a la tierra americana. El Papa está en deuda con el mundo andino aquí en América. Entonces, él hoy tendría que hacer ese examen para devolver semejante riqueza que tiene el Vaticano. Y aparte de eso, por ejemplo, sabemos que todos los estados de aquí de América le dan subvención a los curas, a la fe cristiana. Que tienen un sueldo del Estado. Bueno, entonces nosotros simplemente pedimos que, ya que hiciste acotación con eso, que el Papa devuelva las tierras que tienen ocupado. Porque aquí en toda América, por ejemplo, aquí en La Plata, ¿cuánta tierra tiene? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas casas tiene? Entonces, ¿y qué hacemos con las monjitas y los sacerdotes? A trabajar. Mi opinión, es muy radical. Parece Evo Morales cuando entró al gobierno y quería destruir las iglesias. Perón también hizo así. No sé por qué Evo quería destruir las iglesias. El general Perón también estaba. No es que sea terrible. Terrible ese hombre. Lo que pasa es que desmayaron todos los curas en Bolivia. Lo que pasa es que uno tiene que ser realista. ¿Cuánta gente tiene hambre, tiene pobreza, no tiene? Aquí en Argentina, ¿cuántos miles de seres humanos que estamos viendo no tienen casa y están durmiendo en los subtes o en los? Pero si ellos, las monjitas están orando por todos los pobres. Sí, orando para ellas. No sé, están orando para todos los pobres. No, bueno, está bien. No voy a poner Bueno, don Mario, entonces lo que podemos hacer y pedir, digamos, es que el que nunca hizo la celebración de el Haya, Marca y Quilla, si quiere por lo menos recordar a su familiar, hacer lo mínimo que usted indicó y ya con eso. Perdón, no sé cómo está escrito, a ver. Haya, Marca y Quilla, ¿cómo está escrito? A ver. A-Y-A separado, M-A-R-C-A. No sé. No, mal escrito. Ah, es que. Marca no. No está. Está escrito en forma errónea. Ah, bien. Le vamos a comentar a la persona que escribió es entonces. Es Ayamark Aiquilla. ¿Con apóstrofe? Con apóstrofe no. Apóstrofo. Apóstrofo. Me extraña. ¿Y Quilla? Está bien. Quilla es con K. Ah, bueno. O sea que nosotros, por ejemplo, también así de esa manera, vamos a ver quién escribe. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber muy bien quién escribe esas palabras. Seguramente una persona que sabe que escribir el idioma de los incas, seguro que no. No, porque no es inca, es aymara. Bueno, entonces por más aymara, pero por más aymara que sea, tenía que tener, cuidado en escribir una palabra de otro idioma, ni por más quien sea que escriba. No, ya lo sé. Entonces yo sé. Soy cuidadoso, por ejemplo, para cuando yo tengo que, a ver, escribí inglés, a ver cómo te parece, a ver qué te dicen. No se puede. Entonces, vayamos entonces primero, ¿qué es lo que respetamos? Uh-huh. Nuestros antepasados nos han enseñado que debemos respetar lo desconocido, mínimo. Bien. Entonces, si conocemos, ¿qué tenemos que hacer? Respetar mucho más. ¿Qué están haciendo? No está respetando, no está consultando. Vamos a comunicar al señor periodista entonces. No, habría que ser así. Uh-huh. Muy bien, don Mario. Vamos a ir a un tema musical. ¿Y después de qué hacemos? Después vamos a tener muchas comunicaciones telefónicas. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Joana Ramallo desapareció hace 3 meses. 3 meses. En la esquina de 1 y 63 en La Plata. Desde ese entonces, familiares, amigos, organizaciones feministas, sociales, estudiantiles, sindicales y políticas le exigimos al Estado su aparición con vida. Denunciamos a la policía y a los proxenetas

volvemos al aire, don Mario, después de un inconveniente en la comunicación. ¿Ahora sí? Ahora nos vamos a comunicar, sí, con Gabriela Torres, que es la esposa de Agustín Santillán. Hola, Gabriela. Hola. Sí, buenas tardes, Gabriela. La llamamos desde la ciudad de La Plata. Nos enteramos que ayer le dieron finalmente, después de 6 meses, la libertad a Agustín. Queríamos saber cómo estaba él anímicamente, en cuándo se encontraron, cómo están ahora. Muy bien, ayer al mediodía el recupero de su libertad y en este momento también estaba en Ingeniero Juárez. Bien. Y bueno, sí, me avisaron y tuve que viajar acá domingo. Bien, Gabriela, me gustaría que nos cuente cómo fueron estos últimos tiempos, digamos, en el tema de con respecto al respeto de parte de las autoridades, sea de la policía o de otras personas con respecto a usted, a su familia, si puede ir a trabajar, si a ver cómo está la situación en ese sentido. No, acá cada vez estamos peor porque ya, con estos 6 meses ya que pues salimos de nuestra casa, porque hace 2 semanas salí de mi casa para hacer un trámite, fui al ANSES y cuando salí del ANSES me atropelló un policía. ¿La atropelló quién? Un policía de civil. ¿En un auto estaba? No, en una moto. Ah, bien, bien. Y ahora, usted, o sea que ustedes desde que él estuvo preso, se tuvieron que mudar del lugar de donde vivían. No, siempre estuvimos ahí. Bien. Y la parte judicial, digamos, ¿cómo quedan las causas por las cuales estuvo preso Agustín estos 6 meses? Y bueno, esa parte no pasa nada. Bien. O sea que eso falta saber qué va a pasar, digamos, a medida de que vaya... De que vaya pasando el tiempo y va a ver qué es lo que el juez finalmente decide. Sí, todavía no hablamos con el abogado porque estamos esperando para que venga acá y a hablar con nosotros. Bien. Y explicarnos cómo está la situación. Bien, de las personas que estaban presas con Agustín, yo sé que hay un hombre que está libre, o sea, que salió en libertad igual que él. Sí, Delgado Hugo. Bien, ¿y todavía hay personas que estén en prisión, digamos, por estas causas? Sí, queda uno, se llama Frías Roberto. ¿Él también es de la comunidad? Sí. Bien, ¿no se sabe por qué no lo dejaron libre? No, eso no lo sabemos. Uh-huh. ¿El abogado de ustedes vive en Formosa o es de otro lugar? No, vive acá en Las Lomitas. Ah, bien. Bueno, Gabriela, entonces esperamos que todo siga bien para usted, para su familia, que dejen pronto en libertad al hermano y si no es así también que nos puedan comunicar cómo se llama, así uno también puede empezar a difundir, ¿no?, que esta persona sigue todavía en prisión y que no solo era Agustín el que estaba pasando por esa situación. Le agradecemos mucho su atención y la acompañamos en lo que usted necesite dentro de la distancia. Sí. Muchas gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, don Mario, ahí estuvo Gabriela Torres, que es la mujer de Agustín Santillán, que estuvo detenido por varias causas, como entre ellas una que tenía de robo a mano armada, digamos, causas que no se han podido hasta ahora solucionar, ¿cómo esclarecer? Se dice? Claro, comprobar en realidad. Y como bien decíamos, no solo estaba preso él, sino que había varias personas de la comunidad. Casualmente coincide que esas personas son como las personas más activas a la hora de generar los reclamos, que podríamos decir, bueno, pero también qué es lo que reclaman, ¿no? O qué es lo que piden estas personas. Estas personas en realidad piden agua potable para sus familias, o en el caso de Agustín, muchas veces cuando se inundó la zona donde ellos viven, pidieron, bueno, que se les dé alguna ayuda para los que estaban inundados y agua potable. Digamos, no es gente que está pidiendo cosas muy extrañas o que están planteando una revolución, ¿no? Como se quiere hacer, o como muchos medios quieren hacer creer hoy a la gente cuando tratan el tema de los pueblos aborígenes. Lo triste, para que nosotros lo podamos entender, es que cuando uno pasa una situación de esas de riesgo, sea climático, ¿no? Hasta que no nos pase, nosotros no sabemos. Es por eso que el gobierno, por ejemplo, cuando no pasa esas vicisitudes, o sea, me refiero, por ejemplo, a un gobernador, un intendente, un concejal, entonces, como están bien resguardados ellos, en cambio los aborígenes, no tienen a lo mejor dónde guarecerse de la lluvia. Y si es que el río se los lleva a su vivienda, están totalmente desamparados. Entonces, a esas personas es lo que nosotros siempre sugerimos, que tendríamos que ayudarle todos. Exactamente. Muchas veces se da que las personas que vivimos en la ciudad podemos enterarnos de todo lo que pasa en muchas comunidades, pero también el hecho que uno se pone a pensar cómo, obviamente uno no se va a poder conectar, ni comunicar, ni ayudar con todas las personas que les sucede algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero a mí se me da por pensar que uno debería, aunque sea con una persona que no conoce, como para salir de la burbuja en la que uno vive, intentar relacionarse e intentar ver de qué manera puede compartir, porque tampoco se trata de ayudar, entre comillas, sino de compartir otra realidad y ver cómo entre uno y la otra persona que vive otra realidad diferente a la de uno, uno puede ir creciendo, aprendiendo y así acompañándose. Porque también, yo muchas veces pienso que estos hermanos se deben sentir absolutamente solos en medio de las problemáticas que tienen y de ver que la sociedad continúa, ¿no? O sea, se difunden las noticias, todo lo que les sucede, pero después el mundo urbano sigue, digamos, ¿no? No hay instancias en que uno pueda compartir un poquito más. Pero bueno, en el caso de Agustín, él en este momento, bueno, hicimos, digamos, el acompañamiento a través de difundir el caso, pero como nos decía Gabriela, sigue todavía una persona detenida. Sí. Ojalá que sí esté libre a la brevedad posible. Exactamente. Es lo que esperamos todos. Bien, don Mario. ¿Tenemos un tema musical pendiente más o tenemos otra comunicación? Tema, nos dicen acá. Bien. Muy bien. Vamos, Lenín. Fiesta Andina. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estoy perdida, don Mario. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis. Y usted está sintonizando FM Radionauta en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Su línea de comunicación directa es el 451-6917. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis. Traducirlo al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, estamos compartiendo con ustedes música del Ande. Y nos ha regalado las canciones Palomita de Huarubamba y también el conjunto Fiesta Andina. Esperamos que estos temas hayan sido de vuestro agrado, porque aquí las chicas están ya con ganas de bailar nuevamente. Jugueta sí, ahora aquí la señorita no, ella sí, está escuchando. Vamos a terminar todos bailando, don Mario. No sabemos, pero vamos a bailar de alguna forma. ¿Alguna novedad que hay respecto al teléfono? Estamos esperando comunicarnos con el hermano de Emilia Oscamaita, pero todavía tenemos algunos inconvenientes. Así que vamos a adelantar algunas cositas, como esto que tiene que ver con que contábamos al principio, ¿no? Que tuvimos, que no podíamos perdernos la presentación de la primer mujer indígena que se presenta como candidata a la presidencia de la República de México. Esto ya hace un año que se supo el año pasado en octubre, cuando se hizo el Congreso Nacional Indígena. Como para que tengamos una idea, en México, digamos, debe ser el 90-70% de población indígena. Pero, como en todo país de Latinoamérica, gobiernan siempre los blancos, para decirlo más claro. Y la población indígena sufre, además de mucha discriminación, es uno de los países que tiene mayor cantidad de presos indígenas que no tienen, o sea, que no se sabe ni siquiera por qué razón están, digamos. Preso, claro. Claro, no, el código penal es bastante complejo en México a la hora de determinar la culpabilidad o no de la persona que está en la cárcel. Bueno, existe también, obviamente, mucha falta de trabajo y de oportunidades para estos hermanos, y cómo tiene una gran población campesina que, si bien puede todavía ejercer su forma de trabajo comunitario, ellos viven en ejidos. Los ejidos, para que tengamos una idea, son como, por lo que yo entendí, son como los ayllus de Bolivia. O sea, son comunidades que se rigen, que si bien están dentro de un estado, se rigen por sus usos y costumbres. Entonces, esto puede ser algo súper positivo para la comunidad, como también puede ser negativo, en el sentido de que la mayoría de los ejidos, hay mucha gente, o sea, en México hay muchas personas que son del PRI, que es uno de los partidos que gobierna hace un montón de tiempo en México. Entonces, al presentarse la candidata como está en línea. Bien, tenemos a Cristian Uscamaita en línea, así que vamos a comunicarnos con él. Hola, Cristian. No, yo soy el padre. ¿Qué de Juan, con Cristian? Juan, ¿cómo le va? Disculpe. Bien. No, bien, todo bien. Muy buenas tardes. Noelia Carrazana le habla. Acá estoy con Mario Aoca al lado. Creo que ustedes se conocen. ¿Cómo estás, Juan? Sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Mario? Bien, bien, sin novedad. No, bueno, a todos los oyentes de la radio... De Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Juan, le queríamos consultar cómo, si nos puede dar las últimas noticias acerca del caso de su hija, de Emilia Uscamaita. Bueno, seguimos en la lucha, es una causa muy muy dura, pero al final estamos saliendo de todo esto. Ya se dio se hizo el cambio de carátula. Y habíamos pedido la renuncia del anterior fiscal. Entonces ahora estamos con la fiscal Ana Medina, que ella cambió la carátula, y la semana pasada ya declararon los cuatro imputados que lo tenía por la muerte de Emilia. Bien, ¿cuál es la nueva carátula de la causa? De homicidio culposo fue a homicidio simple con dolo eventual. Bien, ¿y ahora qué otros pasos quedaría para ver a ver si se puede vislumbrar algo? Bueno, la semana pasada, vamos a hablar por el día jueves, declaró, o sea, no declaró Carlos, sino dejó un escrito a la fiscal el día jueves, y recién vamos a recibir toda la... O sea, todo lo hecho por nuestro abogado, pero dejó algo, un escrito, y Gastón Arambouri, como él está detenido por la causa de este chico Maldonado que pasó en Berisso, sí. Entonces está detenido, él no declaró nada. Y el día lunes declaró Peque García, uno de los principales autores de esta muerte de mi hija. Y hoy también, porque se están manteniendo, pero entre ellos van dejando escritos, y entonces todo esto se va a sacar y nos notificará recién el abogado esta semana que entra, ¿no? Con toda la gente que nos está acompañándonos. Entonces, es muy importante. Bien, o sea que digamos que todo el estar activos todo este año sirvió para que se pudiese cambiar a otra fiscal un poco más activa en esta causa. Y sí, porque realmente el anterior fiscal, que era ¿cómo se llama este? ¿Cómo? El primer fiscal Garganta no hizo nada por lo... Me parece que también está involucrado en este, en esta muerte, porque la verdad es, a él se le notificó el día de la muerte, el primero, a las 8:30 a.m, de 8:30 a 9 a.m, y él apareció a la 1:00 p.m, cuando dejó sacar todas las cosas. Claro, claro, claro. Ya se había modificado toda la escena. Claro. Uh-huh. O daba tiempo a modificar, digamos, porque no sabemos qué pasó. Uh-huh. Claro, y aparte de eso, tiene algún parentesco, creo que con Garro, con el intendente de acá de la municipalidad. Ah, perfecto. Bien, bien. Así que... Bueno... Entonces, esa fue la causa de haber cambiado de fiscal. Ahora está la fiscal Ana Medina, ella dio la vuelta del giro, ¿no?, de la denuncia que está haciéndose. Entonces, así como le iba comunicándole, y bueno, ahí estamos. Hermano Juan, sí, por favor, ¿tienes algo concreto en decirle? Aquí tenemos la libertad de expresarnos. Adelante. No, pero en todo sentido, ese es todo el informe que todavía no hemos recibido, todo legalmente el informe. Nuestro abogado lo tiene, seguramente lo va a preparar y nos hará conocer a todos los chicos que nos están acompañándolos, a la Facultad de Periodismo, a la Facultad de... Trabajo social y en general a los chicos de toda la Universidad de La Plata, así que y a todos los movimientos sociales que nos están acompañándonos en esta búsqueda de justicia por Emilia. Bien, Juan, entonces le agradecemos mucho su comunicación, nos seguimos comunicando con usted o con sus hijos para ver cuáles son las novedades, y sepa usted que tiene aquí un lugar donde siempre puede decir lo que quiera, nos avisa y le damos un espacio para que también usted sienta que lo estamos acompañando. Bueno, sí, no hay problema. En cuanto, por ejemplo, tengamos todo ya, todo el informe por nuestro abogado, y le estaremos pasando, le estaremos haciendo de noticia, dándole la noticia ya, porque después de eso yo creo que nuevamente los van a citar a otro careo, porque eso ya viene, ya yo creo que van a hacer un careo y luego irán a la justicia. Claro, claro, un careo entre todos los testigos. Bien, hermano, claro. Juan, muchísimas gracias por tu atención. Nos estaremos comunicando en otro momento. Saludos, bueno, a la familia. No, por favor. Hasta luego. Bueno, gracias, Juan. Mario. Hasta luego. Bien, estamos en el programa Caimi Yueninch, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Seguiremos con las canciones del Ande. Adelante.

Bien, ahí escuchábamos la musiquita de Que no dude tarde o temprano que la mujer indígena va a gobernar. Esa es la música con la que terminó el acto en el Caracol Morelia el día domingo 14 de octubre, que fue el segundo día de presentación de Marichuy como candidata a presidenta de la República de México, pero en realidad más que como candidata, como vocera de los pueblos de 53 naciones indígenas de México. La idea, digamos, para esta organización que se llama Congreso Nacional Indígena es, no, o sea, si pueden llegar a la presidencia, buenísimo, pero no es su objetivo principal. El objetivo principal de ellos es lograr poner en la agenda de discusión pública los temas que ellos consideran importantes, como el tema de la agricultura transgénica o orgánica o como quieran llamarlo, digamos, de cuidado a la naturaleza, el tema de la explotación de las mineras en varios sitios de México, el tema del narcotráfico, millones de temas que, si bien los medios de comunicación muchas veces lo toman, pero no lo difunden en todo su, digamos, en todo su, o sea, no lo difunden con toda la información que debieran difundirlo, o bien es a propósito que no se difunde. Entonces ellos lo que plantean es que María de Jesús, más que candidata a presidente, es una vocera de esas voces que no son escuchadas. Digamos, la presentación de ella también era muy importante porque ella, para poder ser candidata a presidente, si bien ya está anotada en el Instituto Nacional de Electoral, donde se anotaron 72 candidatos, así que en este momento hay 72 candidatos a presidentes en México, tienen que esos candidatos ser avalados por aproximadamente 800.000 firmas. Para que uno pueda avalar la candidatura de María de Jesús, no solamente tiene que firmar una boletita como hacemos acá cuando muchos partidos nos piden en el centro, ¿no?, que hagamos una firma para avalarlo, sino que allá en México se exige que se mande por internet. O sea, es como que se tiene que abrir una cuenta de mail y la firma se tiene que mandar digitalizada. Algo así muy extraño y muy moderno, comprendí. Bien, como se necesitaba tener el internet full, imagine usted que cuando decimos Chiapas y cuando decimos caracoles zapatistas estamos diciendo selva inhóspita de México, campo pleno. Todo árboles. Todo árboles y todo vegetación, y campo, claro, y montañas, o sea que ya de por sí el internet es complejo. Igual nos explicaban que en las zonas de Ocosingo, Palenque y Altamirano, que son pueblitos como más grandes, Ocosingo y Palenque son ciudades grandes, turísticas, funciona muy bien el internet. Pero adivine qué pasó justo los días que estaba, esa semanita que estuvo María de Jesús juntando firmas. Y habían restringido el servicio de internet. No había internet. Justo bueno, esos días que estuvo la candidata, no había internet. Pero fue ex profeso. ¿Cómo? Fue mandado. Y seguramente no sabemos cómo fue que sucedió que pero una semana. Toda una semana, sí. La gira duró, ella recorría cada día desde el día sábado y durante 5 días un caracol zapatista por día, lo que implicaba que muchísima gente la esperaba en esos lugares. Los caracoles zapatistas son como los campamentos donde alrededor viven muchísimas colonias, o sea, muchísimos pueblos más pequeños. Entonces ese lugar es un lugar de encuentro. Se calcula que en el Caracol Morelia, que es el lugar donde nosotros pudimos estar, había aproximadamente 4.000 personas. En el caracol anterior del día sábado, que fue el primer día, se calcula que había por lo menos 6.000 personas. Y así sucesivamente en los otros 3 caracoles. O sea, fue uno de los, nos decía una periodista, Laura Castellanos, que es una mujer que tiene aproximadamente 30 años de trabajo con los temas indígenas, campesinos y en México, que para ella era un hecho histórico porque hacía 23 años que el zapatismo no se abría a la gente común, digamos. Estas eran, ¿cómo sería? Era una presentación abierta, podía ir cualquier persona, cualquier periodista, sacar fotos, entrevistas ellos no dan, ni la gente que está estar en el lugar, ni obviamente uno no llega a tener acceso a María de Jesús ni a ninguno de los concejales del Consejo Indígena. No llega a tener acceso por una cuestión de que ellos vienen, hacen su presentación y se tenían que ir al otro pueblo. No porque no quisieran, sino porque era todo como muy rápido. Y entonces, después de 23 años, ellos se muestran nuevamente, abren sus caracoles para que la gente vaya y vea cómo viven, y a su vez invitan a la comunidad en general, no solo indígena y campesina, para que conozcan a la candidata, conozcan los pedidos que ellos tienen como mexicanos y para que la apoyen con la firma. Bueno, uno de los problemas fue ese, que no hubo internet durante esos 5 días, por lo tanto, fue muy difícil, digamos, para ellos enviar las firmas, y me imagino que tuvieron que hacer como un registro de firma y ver si después pueden enviarlo. Y para los periodistas que estaban ahí, que eran muy pocos porque son lugares como muy alejados de la ciudad, además de que la mayoría de los medios de comunicación de México, como los de acá, no están muy interesados en cubrir realmente la temática indígena, campesina o de soberanía alimentaria. Por lo tanto, al único medio conocido que yo vi era un fotógrafo de La Jornada, que es así un diario de tirada internacional, el único que vi. Después eran todos periodistas independientes. Y para todos ellos era muy difícil trabajar porque usted acuérdese que lo más importante en la noticia es la rapidez. Al no haber internet estás incomunicado. Así que bueno, a pesar de todas esas cuestiones, los actos se hicieron igual, la gente estuvo ahí. Y para los que estábamos ahí y para ellos que eran parte de la organización fue un éxito porque había muchísima más gente de la que ellos esperaban. Así que durante el acto, que se hizo aproximadamente en 2 horas, ahora nosotros vamos a pasar un audio de la comandanta Miriam, que es una persona que pertenece al movimiento zapatista, donde ella explica en su relato la historia de estos pueblos de México, ¿no? Porque muchas veces uno se pregunta, o muchas veces uno que vive acá en la ciudad y que ya no tiene relación con el campo, no ha tenido relación con nadie que haya vivido la opresión del español, ¿no? Como quizás estos hermanos de México o de Bolivia tienen como más cercano, ¿no? La opresión, lo que significó la llegada del español. Para los que no sabemos o no hemos vivido, nunca hemos leído nada, acá la comandante lo explica en primera persona cómo fue. ¿Y podemos escucharla? Podemos escucharla, sí. A su estilo. Cada quien tenemos que organizarnos para cuidar eso que nos han dejado nuestros abuelos, eso que por años han peleado y que se los han querido quitar. Algunos lugares han costado muertes, encarcelamientos, desaparecidos, represiones, pero no importa. Creo que todos los que estamos en el Congreso Nacional Indígena estamos sabidos lo que nos espera. Y vamos a seguir adelante. Y solamente la organización de todos los pueblos indígenas podemos demostrar al poder, al capitalismo, que sí podemos quitarlo. Que sí podemos quitarlo de raíz. Porque ese es el que nos está queriendo despojar de nuestras riquezas. Ese es el que nos está haciendo que nos peleemos entre nosotros para ellos aprovechar nuestras riquezas. Él es el que está pensando de qué manera nos saca de nuestras comunidades y se queda con esas riquezas que se tienen. Y nosotros dijimos, no lo vamos a permitir, pero solo los pueblos no vamos a poder. Por eso pensamos que vamos a salir a caminar y a recorrer este México y que vamos a ir invitando a todos nuestros hermanos de la ciudad, a todos nuestros hermanos de la sociedad civil, a todos nuestros hermanos que también están luchando allá, para que juntos nos demos la mano y podamos quitar este sistema que nos está queriendo acabar. Principalmente a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestros habitantes. Nos están imponiendo programas y estos programas solamente traen división al interior. traen muerte de nuestras tierras, traen contaminación de nuestras aguas. Y por eso ya no estamos de acuerdo como pueblos indígenas que estamos dentro del Congreso Nacional Indígena. Y queremos caminar juntos con todos nuestros hermanos de los diferentes pueblos de México. Tenemos que darnos la mano ahora para poder defendernos nosotros mismos, como dijo la comandanta Miriam. Tenemos que sentir esa confianza con nuestros hermanos que están aquí y que juntos descubramos ese gran monstruo que nos quiere acabar. Y ese monstruo no solamente está en México, está en todo el mundo. Por eso tenemos que darnos la mano, tenemos que luchar juntos, tenemos que pensar cómo cuidar a todos nuestros niños, a todas las mujeres, los hombres. Y tenemos juntos que cuidar esa tierra que nos dejaron nuestros abuelos. Tenemos que acabar este monstruo y lo podemos hacer todos juntos, organizados. Y creo que si nos damos la mano, todos sí lo podemos lograr, hermanos. Sí lo podemos hacer y tenemos que confiar que nuestra voz se va a escuchar. Nuestra organización se va a mirar más allá. Y entonces el poderoso se va a poner a temblar cuando nos vea a todos los originarios de este país, que son los pueblos indígenas, unidos y organizados y defendiendo esta patria que es nuestra. Porque aquí estábamos primero nosotros y tenemos que recuperar esto y lo tenemos que reorganizar a nuestro modo. Porque ya vimos que como está organizado no funciona, nos trae muerte, nos trae destrucción, nos trae división, nos trae pleito. Tenemos que darnos la mano todos, todos los que sentimos que es importante tener una vida digna, una vida que tenemos que transmitir a todos los que vienen atrás. Eso tenemos que lograrlo, hermanos, en este caminar. Juntos, pueblos indígenas, juntas comunidades, juntos hermanos que están en la ciudad, en la sociedad civil, que ya también están pensando cómo articular estas fuerzas y juntos sí lo vamos a lograr. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas de México! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas del mundo! ¡Viva! Gracias, hermano. Bien, hemos escuchado atentamente el discurso que hizo la hermana de México. Lo que quizás usted como yo podemos rescatar algo de lo que dijo. Por lo menos a mí me ha causado esta impresión. Cuando quizás a nosotros no nos enseña, cuando dijo que nosotros debemos cuidar lo que nos dejaron nuestros antepasados. Y pregunto, ¿hacemos eso nosotros? Me parece que no. Entonces es un momento de que cada uno de nosotros podamos tener esa confianza en que nuestros antepasados nos han dejado algo concreto. Y cada uno de nosotros tiene el deber de cuidarlo, sea un objeto, sea una ley o sea un pedazo de tierra. Bien, estamos en el programa Caimiyuyeninch, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Bien, como decía don Mario, ahí estábamos escuchando a María de Jesús Patricio Martínez, que es la vocera del Consejo Nacional Indígena, y nosotros en este programa hicimos todo al revés, porque pasamos primero las voces y los cánticos del acto final. Luego pasamos el discurso de María de Jesús, que fue lo último que se escuchó. Pero porque ella, digamos, cuando va a dar una entrevista o cuando se presenta en cualquier lugar público, siempre va con 3 o 4 concejalas. O sea, en este momento ella es la presidenta, o sea, no, ella es la vocera y la candidata. Pero como lo que se plantea es la organización de los pueblos de México, no solo indígenas, sino todos los pueblos en general, ellos vienen organizados que son, o sea, aproximadamente 53 pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena. Cada uno de los representantes de ese pueblo se llama concejal o concejala. En este caso existen más mayoría de concejalas, porque lo que ellos se dan cuenta es también que en la sociedad civil, digamos, existe como todo un maltrato o un ninguneo hacia la mujer, y como parece que no es así, que las violencia, mujeres es la acoso. Exactamente, pero parece que la mujer no es el, ¿cómo se dice? Débil. El sexo débil. El sexo débil. Está María de Jesús como vocera, y exactamente. Y a su vez hay un montón de otras mujeres que también son concejalas, que se trasladan y la acompañan a ella. Bueno, pregunto una cosa. Sí. ¿Y quién les dice a ustedes, las mujeres, que ustedes son débiles? No sé, ya nacemos y nos inculcan eso, pero no sé si la radio, la televisión, nuestros papás, la cultura, no sé, don Mario, en qué momento empezó. Según mi opinión, ustedes son más fuertes o más poderosos que los varones. ¿Y usted cómo interpreta? Que la sociedad los ha marginado en cierta manera desde hace más de 500 años, quizás cuando comenzó la Inquisición. Intentaron bajar el poder de la mujer, porque si nosotros supiéramos históricamente qué papel tenían ustedes las mujeres allá por el año 1200, 1300 allá en Europa, la mujer era la más poderosa. Y si vamos aquí al territorio argentino, antes de la llegada de la guerra del desierto, aquí era la mujer la más poderosa, que era la representante de las comunidades. Entonces, generalmente aquí en América está en esa lucha de poderes, está siempre. Y aquí lo que más, en este territorio argentino, lo que más se maneja es el poder de la mujer. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho, no cuidado, sino mucha atención en reconocer que una hermana que es del pueblo aborigen de aquí, de esta Patagonia, que venga ya con una señal de que esa hermana es la líder espiritual de una nación mapuche. Me estoy refiriendo a lo que nosotros conocemos como la hermana mapuche, que se llama la Machi. Bien. A eso me estoy refiriendo. O sea que usted, claro, o sea, usted cuando me habla del siglo pasado es a las brujas, por lo que yo entiendo. En ese momento se las acusaba de brujas a las mujeres y no había forma más que la horca de que ese problemita se solucione. No, pero eso viene desde el año 1200 y pico con la Inquisición, no es de ahora. Perfecto, no, seguramente, don Mario. Le cuento que esta mujer es bruja también. No creo. Ay, sí, María de Jesús es también igualito que todas las otras mujeres. Pero es una mujer poderosa, entonces, no es una bruja, tiene su don de la sabiduría, tiene don de la palabra, tiene el don algún don debe tener, por eso yo me refiero, pero esa no es bruja. Tiene el don de la sanación. Muy bien, entonces esa señora no es una bruja, pero para mí mi amplio respeto y saludo antes que los doctores de cuatro paredes. Saludo a ellos. Exactamente. Entonces, porque a esa señora nos dio, para que nosotros lo podamos conocer, la madre naturaleza. Sí, totalmente. Ella cumple la función en Tuxpan, que es un pueblito que está al sur de Jalisco, de médica tradicional. No solo en su casa, sino también a partir de 1992, conjuntamente con una universidad de México, forman la Casa de los Antepasados. El nombre está en náhuatl, que no voy a saber pronunciar, pero significa Casa de los Antepasados. porque a ella le han enseñado, digamos, las formas naturales a través de la herboristería y de toda la medicina tradicional, su mamá y su abuela. Entonces ella cumple esa función en su comunidad. Además de que ese lugar trata de conservar la lengua, el idioma nahua. Seguramente deben también recordar el calendario de ellos, digamos. O sea que es una persona muy activa en su comunidad. Y no solamente, digamos, en su comunidad, sino que ella aproximadamente hace 20 años que pertenece al Congreso Nacional Indígena. Fue una de las pocas mujeres, conjuntamente creo que con una o dos que pertenecían al movimiento zapatista, que hablaron en el 2001, cuando el Congreso Nacional Mexicano hizo como todo un acting de reconocimiento a los pueblos indígenas, hicieron un montón de leyes que se escuchaban muy bonitas, invitaron a un par de personas del mundo aborigen, entre ellas estuvo María de Jesús, donde ella pidió en ese momento por el territorio, ¿no? Que resguardemos el territorio que nos habían dejado nuestros antepasados, que si escuchamos el discurso de recién es lo mismo que está diciendo. Entonces ellos, a través de poner la María de Jesús como cara principal, lo que tratan de hacer es que la gente de México empiece a discutir esos temas y se empiecen a organizar, que se empiecen a despertar, sería según su visión, creo yo, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a escuchar sí a la comandanta Miriam, que ella sí pertenece al movimiento zapatista y sí hace un raconto histórico de lo que sufrieron sus abuelos, su mamá y demás. Todo el día tienes que trabajar ahí nuestras abuelas. Cuando se van en las ciudades a traer mercancía, porque los patrones traen todo lo que necesita la gente que estaban ahí viviendo dentro de su rancho, como si fuera la tienda de raya. Ahí sacan todo lo que necesitan y aumentan sus deudas que nunca lo pueden pagar. Así sufrieron nuestros abuelos y abuelas, y así sufrieron las mujeres maltratadas que nunca tuvieron el derecho de reclamar todo lo que ellos le pasaron. Después decían nuestros abuelos que un día se dieron cuenta de la explotación y el maltrato. Salieron y subieron a las montañas porque los patrones los tenían acaparado todas las tierras buenas. Pero el cerro no lo quieren porque es cerro, porque hay piedregales. Nuestros abuelos salieron a refugiar, a vivir allí en los cerros para que pudiera salvarse un poco de la explotación. Por familia fueron huyendo en las montañas, buscaron donde hay agua, ahí vivieron mucho tiempo. Después se dieron cuenta que no debe ser así, que está separado nuestros abuelos. Tuvieron que buscarse en el lugar donde están, para bajar a buscar un pedazo de tierra donde vivir en la comunidad. Y así hicieron, los poblaron en un lugar, se juntaron, volvieron a regresar, se juntaron. Ya ahí formaron una comunidad para poder trabajar así en común. Gracias a nuestros abuelos, que ellos nunca dejaron de trabajar en común, en colectivo. Y así fundaron sus poblados, no eran ejidos, son poblados. Después aparecieron los poblados. Pero más aún no salieron en la libertad nuestras abuelas, porque nuestros abuelos traían un pensamiento del patrón, aprendió del patrón que cómo lo trataban a las mujeres. Y ya después aparece el patroncito de la casa, que los hombres no respetan a las mujeres, lo maltratan a las mujeres, lo golpean a las mujeres, lo humillan a las mujeres. Es lo que nos pasó, compañeros y compañeras. Y después, cuando estaba ahí, ya ahí, es ahí donde los padres, pues, cuando nacimos como niñas, no somos bienvenidas en este mundo, porque somos mujeres. Pero si nace un niño, ahí sí, todavía hacen fiesta porque nace un niño, que el niño vale más, que el niño es el que puede hacer el trabajo, pero las mujeres solo servimos para la casa, solo servimos para cuidar niños. Es lo que metió en su cabeza nuestros abuelos. Pero después, cuando había escuelas, nosotros no nos mandaba a la escuela nuestras mamás. ¿Por qué? Porque nos enseña a cargar el hermanito, a lavar la ropa, a moler la masa, a tortear la tortilla. Porque lo que aprendemos es que lo que dicen ellos, si casamos, ya sabemos atender nuestros esposos. Es lo que decían nuestras mamás. Pero después pasó años así. Así que no es cierto, compañeras. Por eso muchas de las mujeres ahora no saben leer ni escribir. Pero después nos dimos cuenta que gracias a nuestra organización nos dio este lugar como mujeres. Pero falta todavía para poder tomar ese lugar, compañeros. Y ese lugar es lo que nosotros tenemos que ocupar, nuestro lugar donde nosotros nos ha arrebatado de muchos años, que nos ha negado nuestros derechos. Por eso nosotros estamos tomando nuestro lugar como mujeres. Pero tampoco no quiere decir que nosotros lo vamos a despreciar a las compañeras, a que nosotros somos más que ellos. Nosotros lo que queremos entendernos es que tenemos que respetarnos. Respetémonos a las compañeras y que nos respetemos a nuestros compañeros. Es lo que nosotros queremos, compañeros y compañeras. Pero lo estamos viendo. Otra vez el gobierno nos trata de engañar una vez más, porque nos trata de engañar con sus recursos económicos, con sus políticas y culturales, donde nos quieren meter malas ideas, donde nos quieren quitar otra vez nuestras tierras. Y no solo van a quitar las tierras buenas, sino nos quieren quitar todo, absolutamente todo, hasta los cerros. Es lo que hace el gobierno ahora, es lo que quiere quitar otra vez, pero nosotros no vamos a permitir, compañeros y compañeras. Sabemos que el gobierno, su plan neoliberal, no solo quiere conquistar a un país, sino que quiere conquistar todo el mundo. Y si nosotros no hacemos nada, si nosotros no nos organizamos, queremos que vuelva otra vez como nuestros abuelos que sufrieron, compañeros, que vamos a ser explotados. Más peor como sufrieron nuestras abuelas y abuelos. Y eso, compañeros y compañeras, no vamos a permitir. Pero ni pensemos, compañeras. Bien, ahí estábamos escuchando a la comandante Miriam, que se da un largo recorrido más por la historia de sus antepasados, pero por falta de tiempo vamos a dejarla para más adelante, o veremos cómo hacemos para pasar los audios, porque además había por lo menos dos o tres comandantas más que hablaron. Así que están muy bien organizados allá en México. Se están organizando nuevamente, sí, don Mario, porque parece que sufrieron un montón. Y por las voces que tomaste. Por las voces que estamos escuchando con este comentario, y el dolor lo llevan encima. Exactamente, sí, son zonas muy inhóspitas, y como ellos dicen, estaban en tierras malas, ¿no? Cuando fue el momento en que aparece el zapatismo en el 94, el 1 de enero del 94, y ellos toman algunos pueblos o toman algunas estancias, ellos dicen que bajan a las tierras buenas, porque debe ser bastante difícil vivir en zonas donde no se puede cultivar o donde el clima no es muy, difícil, es muy claro. Así que el novio de mi hermana me decía, ¿y esos lugares que ellos toman, no tenían dueño? Y yo me quedo pensando y le digo, sí, estaban los patrones ahí, los grandes rancheros. Y le digo, pero vos imagínate que a esta gente que estaba en la selva, que se escaparon de los patrones, más o menos hará 300, 400, 500 años, ¿no? Sí. Vino el español, vino el blanco, los sacó de sus casas y ellos se tuvieron que escapar para no ser esclavizados. Para ser muertos. Para no ser muertos y esclavizados. Y mire la paciencia, porque tuvieron que esperar 300, 400, 500 años para volver a sus casas, ¿no? Es muy complejo lo que pasó, digamos, con entenderlo es muy difícil, difícil es eso. El dolor que guardan esas generaciones, la angustia, el hambre. A mí me gustaría, por ejemplo, que alguien pensara de que tienes una casa que te dejaron por herencia y alguien usurpe y no te deje ni entrar. Y además te esclaviza, te explota y demás, ¿no? Muchas cosas ¿cómo que sufrieron te sentirías estos pueblos. En 5 años, en 10 años. A lo mejor tú vas a agachar la cabeza para vivir. Claro, para que no... Porque te van a dar ideas de que si tú vives, tus hijos mueren. Claro. Sí, si tú vives, tus hijos mueren. Uh-huh. Y si no, tiene que sacrificarse el padre para que los hijos mueran. Bueno, eso es lo que a veces no se entiende. Entonces, esa esclavitud está dada siempre por una consigna. Porque algo tienes que dejar. Uh-huh. Esa consigna es de que al padre lo amenazan con los hijos. Para que a los hijos no lo maten, el padre tiene que ser esclavizado. Es un sacrificio que hace el padre. Pero muchos de nosotros eso no lo entendemos. Claro, no hemos vivido esas situaciones. Uh-huh. Porque en todas las culturas, en todas las épocas, hasta hoy, hay padres que se sacrifican por los hijos y son esclavizados, porque los hijos quieren que los padres vivan en libertad. Bien, sí, don Mario. Y México, como todo pueblo de Latinoamérica, yo creo que es evidente, digamos, eso, porque una de las cosas que pasaba en Bolivia antes de que venga el presidente Evo Morales es que la gente, vos le decís hola, buen día, lo chocás y te dice mande, ¿no? Sea una persona de clase media, sea una persona de clase baja, el mande es antes que decirte hola. Hola, Clara. Entonces es para nosotros, que acá en Argentina no ocurre, es como impresionable, digamos. O sea, y implica ver el poder de sojuzgación que tiene cierta clase con el resto de los ciudadanos. Así que desde acá nosotros apoyamos a todo lo que pueda plantear María de Jesús y sus comandantas y comandantes, y trataremos de ir a acompañarla en cuanto podamos. Ojalá, sí, si es posible, cómo no. Sí, nosotros nos autoinvitamos. Muy bien, don Mario. Bien, estamos en el programa Caimi Yuenich, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Ya vamos a llegar la semana que viene, el mes de los muertos. El mes de nuestros antepasados. Gracias a nuestros antepasados, nosotros somos los que estamos vivos hoy. Entonces, las civilizaciones antiguas siempre han honrado a las almas que se fueron, que nos precedieron. Y por consiguiente, también nosotros nos tenemos que preparar para poder recibirles por lo menos una vez al año a esas almas, para honrar cada uno de nosotros a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos y a nuestros deudos. Y así de esa manera, como estaba comentando la hermana Noelia, espero que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo permita para que vayan los hermanos a Flores, dijiste, ¿no? Sí, en el cementerio de Flores. Hay muchos hermanos que están ahí, seguramente. Exactamente, don Mario. Vamos a mandarle un saludo a nuestro próximo invitado especial, que va a ser Carlos Jaén. ¿Cuándo llega? De Panamá llega el 5 de noviembre. Dice que tiene cantidad de audios grabados de la selva de Panamá, de pajaritos varios. Y no sé cuántas cosas más. Y entonces a él lo tendremos el día 8 o 7 de noviembre. Ah, ya le estamos avisando, claro, en vivo, que se prepare para ese día. Claro. Muy bien. Así que llega el 5. El 5 de noviembre. El 5 domingo. Ah, muy bien, don Mario. Entonces estará el 8 o 9. Le damos 2 días para que descanse y venga al programa. Bien. Muy bien. Qué bien. Ojalá que... ¿Habrá enflaquecido o habrá subido el peso? Yo creo que creció, don Mario. Sí, pero porque como bueno. Los árboles ahí en la selva son altos y él necesita mirar, así debe haber crecido más. Bastante. Debe tener 2 metros y pico más o menos. Me imagino que sí. Ojalá. Bien, estamos nosotros también preparándonos en forma más despaciosa para poder realizar la carrera tradicional que nosotros, a través de la Academia de la Lengua Quechua, se ha denominado un guarachicue, como todos los años. Lo realizaremos seguramente a fin de mes de noviembre, un domingo. Y para eso estamos ya preparándonos para hacer llegar a los hermanos y hermanas para que nos acompañen en esta carrera tradicional que es el guarachicue. También para el día primero de noviembre vamos a hacerles llegar la invitación a las hermanas y hermanos que si se quieren acercar en la tarde, el miércoles que viene seguramente le haremos llegar la invitación formal para que si quieren asistir a la academia, aunque sea 10 minutos, y vean cómo nosotros recibimos a nuestros deudos, sería muy oportuno que la amable audiencia o la persona interesada pueda ver cómo nuestros antepasados nos han enseñado a recibir a nuestros deudos en el Día de los Muertos. Bien, tendremos Pablo, por favor, tendremos un tema musical, así antes nos despedimos. Bueno, gracias. Estamos en el programa Kaimi Yuyaininch, que significa Esta es nuestra memoria. Hermana Noelia, te voy a invitar a que nos despidamos, porque ya va a ser la hora. Bien, sí, nos agradecemos a todos los que nos acompañaron en este programa, a la operación técnica Pablo Lesiani, producción musical Mario Auca Raime, producción en piso Cintia Centurión, producción periodística y armado de guión Sofía Silva, producción artística Mariana Ferreira, conducción de hoy Mario Auca Raime y Noelia Carrazana. Y los invitamos el día viernes 3 de noviembre a la ceremonia que hacemos todos los primeros viernes de cada mes en conexión con el Cusco a través de los cables imaginarios de 18 a 11 de la noche en el Parque Saavedra. Muy bien, muy bien. Por mi parte también muchísimas gracias a todos ustedes que nos han permitido ingresar a vuestros hogares, como también les hacemos llegar nuestro saludo a todos los hermanos y hermanas que nos han escuchado. Por mi parte, a todos, a Pablo, a Cintia, y también está... A Juliana Barón también está en el piso, y a alguien que no sabemos el nombre todavía. Invisible también. Invisible, sí. A todos ustedes, muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Sueño contigo, veo tu mal.